Rumbo a la casa de Jairo iba Jesús del Señor. La multitud le apretaba, pero algo aconteció. Una mujer muy enferma, dispuesta en su corazón, fue y tocó su vestidura, fue y tocó su vestidura, y al instante se sanó. Fue y tocó su vestidura, fue y tocó su vestidura, y al instante se sanó. ¿Quién ha tocado mi manto? Jesucristo preguntó. Y yo, maestro, y temblando, esta mujer confesó. Por 12 años no pude arrancar este dolor. Y al tocar hoy tu vestido, al tocar hoy tu vestido, el milagro sucedió. Y al tocar hoy tus vestidos, al tocar hoy tus vestidos, el milagro sucedió. Y así como esta mujer, dispuesta en su corazón, tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy. Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz, dijo el Señor. Queda sana de tu azote, así Dios muestra su amor. Para todo aquel que cree, hay salud, paz y perdón. Tú puedes tocar su manto, hoy puedes tocar su manto, Jesucristo no cambió. Puedes tocar su manto, hoy puedes tocar su manto, Jesucristo no cambió. Y así como esta mujer, dispuesta en su corazón, tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy. Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy.